Y cerramos el bloque de este martes de campaña con Ciudadanos. Ciudadanos se presenta por primera vez a unas municipales en Ubrique. Su candidato es Jorge Oliva Pérez, quien también se estrena en política en unas municipales. Si bien han hecho campaña en las últimas andaluzas y generales con la formación naranja en Ubrique. Su lema es Vamos Ubrique. Hoy nos acompaña el candidato Jorge Oliva Pérez. Aquí damos la bienvenida, Jorge. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Angélica Molina Barroso. Angélica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con los dos vamos a hablar precisamente sobre las temáticas que estamos planteando en esta primera semana de programación electoral. Son urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, políticas sociales, igualdad y educación. Y para comenzar, Jorge quería pues iniciar su intervención haciendo referencia a las distintas líneas programáticas que recoge el programa de Ciudadanos Ubrique con respecto a urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad. Vivimos en un pueblo con problemas de ciudad. Debemos dejar atrás los enfoques localistas y a corto plazo que hemos venido afrontando hasta ahora y debemos afrontar esta realidad. Problemas de movilidad, tráfico, falta de suelo, en especial suelo industrial y viviendas de un precio asequible. Requieren de un plan de acción sin complejos, con una visión a medio y largo plazo. En este sentido, es imprescindible un nuevo PGO, un plan general de ordenación urbana para atender las necesidades actuales y futuras de nuestro pueblo, un instrumento fundamental para el futuro de Ubrique. En definitiva, no nos podemos permitir más tiempo sin un PGO actualizado que responda a las necesidades urbanísticas presentes y futuras de nuestra localidad. Queremos un PGO participativo, que tenga el mayor consenso posible. Con esta herramienta hay que dar soluciones a las necesidades de suelo industrial, residencial, educativo, zonas de esparcimiento, solucionar los problemas de aparcamiento y mejorar las complicaciones de tráfico en nuestro pueblo. Por ello, vamos a colaborar con las instituciones para dar una respuesta clara y decidida a la variante urbana de la A373 o circunvalación y que sea una realidad y dé respuesta a los problemas urbanísticos de Ubrique. Vamos a realizar un proyecto técnico sobre inundaciones, impacto ambiental y un inventario de los caminos públicos existentes. Estamos convencidos de que es imprescindible la lealtad institucional, por lo cual trabajaremos con todas las administraciones para que la A373, la carretera de Ubrique a Corte, sea una carretera digna en todo su trazado y suponga un enlace entre la comarca de la Sierra y la Costa del Sol, siendo un revulsivo para nuestra industria y para el turismo. Trabajaremos para que se lleven a cabo actuaciones de mejoras en el puente de Realejo, el parque periurbano del trasvase, la calzada de Ubrique a Benocaz, la depuradora de aguas residuales y las vías pecuarias y caminos públicos. El cementerio es un servicio municipal, por lo cual nos vamos a comprometer a prestar este servicio de forma adecuada, mejorando la entrada principal y el acceso a las zonas de culto, y ampliaremos los espacios dedicados a los servicios funerarios. Llevaremos además un plan especial para el casco antiguo, que suponga un revulsivo para su transformación, redundando en la calidad de vida de sus vecinos e impulsando la actividad comercial y turística. Acometeremos un plan integral de regeneración de espacios públicos, con criterio de sostenibilidad, y llevaremos a cabo las actuaciones necesarias para facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional e impulsaremos un plan de barrios haciéndolos más accesibles y mejorando las zonas deterioradas. Adoptaremos medidas para mejorar la circulación de vehículos y reducir los atascos en horas punta tan habituales en nuestro pueblo y apostaremos por un transporte público de calidad y que atienda las necesidades que tenemos en nuestro municipio, para con ello reducir el tráfico local y la emisión de contaminación. Eso con respecto al ámbito de urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad son las distintas propuestas que llegan por parte de Ciudadanos. Pero también hablamos hoy de políticas sociales, de igualdad y educación. La número 8 de la lista, Angélica Molina, pues va a detenerse precisamente en los aspectos que recoge el programa de Ciudadanos con respecto a estas materias. Pues sí, llevaremos a cabo un plan para avanzar en el bienestar y el buen trato de las personas mayores, facilitando la autonomía a través de la orientación y el consejo individualizado, creando nuevos dispositivos de orientación a las personas mayores, promoviendo nuevos aprendizajes con los entornos tecnológicos como oportunidad, adaptando los cuidados de larga duración a las necesidades y preferencias de las personas, adaptando las instituciones residenciales a las personas para vivir como en casa. Nos coordinaremos con la Junta de Andalucía para agilizar las plazas concertadas en los centros de día de nuestra localidad, así como el apoyo en la ampliación de las instalaciones y servicios. Garantizaremos la continuidad en los cuidados mediante la coordinación de servicios sociales y sanitarios, apoyar a las familias y cuidadores no profesionales y diseñar acciones de sensibilización y concienciación, así como de formación fundamental. También será realizar un consejo del mayor como apuesta decidida por contar con los agentes implicados a la hora de llevar a cabo toda nuestra actividad municipal en este ámbito. Con respecto a igualdad, ayudaremos con todos los recursos disponibles a personas que sufran alguna forma de maltrato y controlaremos cualquier desigualdad por el hecho de ser mujer o pertenecer a un grupo vulnerable. Asimismo, vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI. Lucharemos contra cualquier tipo de discriminación con proyectos de prevención activa e implementación de programas de inclusión y concienciación sobre la realidad del colectivo LGTBI, perdón, en nuestro municipio. Del mismo modo, vamos a promover en coordinación con la Junta de Andalucía un centro multidisciplinar para el desarrollo integral de los niños en los diferentes tipos de trastornos en el desarrollo: cognitivo, lenguaje, expresión somática, emocional, regulación y comportamiento, así como trastornos de la relación y comunicación. La atención temprana abarca desde los 0 a 6 años y a partir de esta edad las familias deben encargarse del desarrollo de los niños, teniendo que acudir de forma privada a psicólogos, logopedas y fisioterapeutas. Esto supone un desembolso para la familia que no está al alcance de la mayoría. Asimismo, le tienen que dedicar un tiempo que podría estar cubierto por estos profesionales y así poder continuar con su vida laboral. Este centro abarcaría desde los 7 a los 18 años. Implantación de programas psicosociales en los colegios de nuestra localidad, que se trataría de establecer talleres para los niños y adolescentes con el fin de realizar tanto para niños como la familia, en horario escolar, con el siguiente contenido: prevención del acoso escolar, ciberbullying, grooming, desarrollo de la inteligencia emocional, fomento de la igualdad, fomento de la creatividad y competencias individuales, talleres de sexualidad, prevención de drogodependencia. Elaboraremos un informe sobre el estado de todos los parques infantiles de nuestra localidad y un presupuesto para nuevos equipamientos. En particular, llevaremos a cabo la creación de la ciudad de los niños, modificación del parque de Rafael Alberti para crear nuevas áreas de juego, teniendo en cuenta beneficios de las áreas de juego, principios fundamentales para una buena integración, un mejor conocimiento de las capacidades de cada niño para poder concebir mejor las zonas de juego, la elección de los equipamientos de juego de manera adecuada, el acondicionamiento de las zonas de juego para la integración de niños con algún tipo de discapacidad. Para esta actuación estudiaremos convenios de colaboración con empresas y entidades privadas. Ciudadanos apuesta de forma decidida por una educación de calidad. Nuestros escolares son el mañana, los profesionales del futuro, los que construirán una sociedad mejor, más justa y avanzada. La educación es el motor del progreso. Un alumnado con mejor formación va a ser un objetivo primordial. Crearemos un departamento de coordinación de centros educativos locales. Tendrá el objetivo de coordinar actividades de diferentes índoles entre los centros educativos, asociaciones, cuerpos de seguridad y personal sanitario. Se impartirán en el aula sesiones complementarias a la formación curricular, que atañen a materias relacionadas con primeros auxilios, sexualidad y educación vial. Vamos a promover la relación entre los centros escolares de primaria y secundaria desde competiciones deportivas, cesión de instalaciones y equipos, intercambio de proyectos e ideas entre los docentes. Para Ciudadanos, la formación profesional dual es fundamental para la inserción laboral. Por ello, seguiremos trabajando para implementar la formación profesional dual en marroquinería. De igual modo, trabajaremos para que el programa de refuerzo escolar durante el verano esté presente en centros escolares de nuestra localidad. Dentro del marco de políticas sociales, también queréis hacer referencia a aspectos concretos como el de la salud y la familia, temas importantes para Ciudadanos Ubrique. Sí, para nosotros la familia y la salud son temas fundamentales en nuestro programa. En el ámbito de la salud, vamos a llevar a cabo, en coordinación con todos los sectores de Ubrique, que forman parte del Consejo Local de la Salud, el cual se reunirá al menos con carácter semestral para afrontar las necesidades de nuestra localidad en esta materia. Para Ciudadanos es fundamental la concienciación en los colegios en materias como drogadicción, alcoholismo, ludopatía, violencia de género y acoso escolar, sedentarismo, conducta de riesgo para la salud. Por ello, promoveremos las jornadas de concienciación. Elaboraremos una carta informativa para los usuarios para informar cómo utilizar correctamente los servicios que se ofertan en nuestro centro de salud, así como las normas generales de este centro. Promoveremos, en coordinación con el centro de salud, un tramo especial, un tramo horario especial, dejando citas libres de 8 a 8 y media para los trabajadores como medida de conciliación laboral. Llevaremos a cabo talleres sobre enfermedades más frecuentes y cómo actuar en las urgencias más habituales. Es necesario implantar un sistema que indique el número de citas de cada paciente en cada consulta. Estudiaremos la viabilidad de abrir el centro de salud todas las tardes para reducir el tiempo de espera en las consultas. Y profundizaremos para convertir a Ubrique en un pueblo cardioprotegido mediante la instalación de desfibriladores y fomento de su uso correcto. En el centro de salud disponemos de espacio suficiente para nuevas especialidades médicas. Nosotros tendremos la prioridad del servicio de ginecología y realizaremos un convenio con las ópticas de Ubrique para que ofrezcan determinadas pruebas oftalmológicas de forma gratuita. Y promoveremos la creación de un consultorio auxiliar dotado de médico de familia, de enfermero y un pediatra en la zona de expansión de nuestra localidad. En cuanto a la familia, las familias son el eje fundamental y el eje central de nuestro programa. Vamos a mostrar un apoyo decidido a las familias de Ubrique. Fomentaremos la conciliación familiar y laboral, tan importante en nuestro municipio, para lo cual demandaremos más plazas en la guardería pública y comedores escolares e impulsaremos la construcción de un centro educativo en la zona de expansión. Además de, como digo, de un centro de asistencia sanitaria, igualmente la zona de expansión de nuestro pueblo. En las familias vamos a hacer de Ubrique el mejor lugar para formar una familia. Apostaremos siempre por un apoyo a las familias, situándolas en el centro de la actividad municipal, y potenciaremos las políticas de natalidad activa. Vamos a crear un cheque guardería para la educación de 0 a 3 años, sea universal y gratuita en nuestro municipio. Y vamos a promover programas de acompañamiento, ayuda a las familias, prestando especial atención a las familias numerosas y monoparentales. Vamos a impulsar programas municipales que se centren en las necesidades de nuestra juventud sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. Los jóvenes de nuestro municipio deben tener oportunidades para su desarrollo autónomo, personal y profesional. Estas son las principales líneas del programa de Ciudadanos Ubrique que queríais esbozar de cara a la ciudadanía, pero hay aspectos en concreto en los que queréis tratar con mayor detenimiento. Angélica, por ejemplo, quería centrarse en explicar con mayor detenimiento lo que supondría como medida la puesta en marcha en nuestra localidad de un centro multidisciplinar para menores. Cuéntanos. Efectivamente, en Ubrique contamos con un centro de atención temprana. Y los centros de atención temprana abarcan desde los 0 a los 6 años. A partir de esta edad, los padres se ven que no saben qué hacer con estos niños. Tienen que acudir a asociaciones, en algunas tienen un psicólogo, en algunas tienen un fisioterapeuta, aparte tienen que ir de forma privada, a lo mejor a un logopeda, este tipo de profesionales. ¿De qué se trataría? Se trataría de crear un centro multidisciplinar que abarque este tipo de trastornos, de trastornos del lenguaje, trastornos de comunicación, trastornos psicomotores, que abarque desde los 7 hasta los 18 años. Eso le vendría bien a los padres, tanto para el desarrollo de los niños como para ellos, que puedan conciliar también con su vida laboral. Porque es cierto que estos padres tienen que dedicarle más tiempo a estos niños porque de hecho les hace falta. Entonces, de esa forma le ayudaríamos a que contaran con estos profesionales. Perdón, con estos profesionales. Pues una de las medidas que se pretenden implantar, ¿no?, en esta localidad. Luego, además, también has hablado sobre las distintas acciones que se desarrollarían en el Parque Rafael Alberti para mejorar este espacio como zona recreativa infantil. Efectivamente, el Parque Rafael Alberti tenemos un parque bastante amplio, pero con pocas actividades para los niños. Más que nada es un parque para niños pequeñitos, pero tampoco hay actividades como para niños más grandes. Es cierto que hay mucho espacio, pero poco útil. Entonces se trataría de poner unas instalaciones adecuadas para diferentes tipos de edad incluso para la juventud, para que ellos puedan estar allí echando un rato, que a veces también ellos solamente cuentan con la Avenida España, y la verdad que niños a lo mejor preadolescentes no tienen un espacio donde ellos poder disfrutar. Y se trataría de eso, de poner unas instalaciones en condiciones que abarque diferentes edades. Dentro del ámbito de la educación, dentro del marco además también en la que pues entraría el sector de la piel, se unen aquí dos aspectos, principalmente el económico, pero también el marco educativo. Habéis hablado de la formación dual en marroquinería. Jorge, quería explicar exactamente en qué consistiría ese proyecto que planteáis para Ubrique. Sí, en Ciudadanos llevamos bastante tiempo detrás de un proyecto de la formación dual en marroquinería. La Junta de Andalucía tenía este proyecto de formación dual en marroquinería para implantarlo en nuestro municipio desde hace bastante tiempo, pero este proyecto no se materializa. Hace pocas semanas estuvimos reunidos con el delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, y vimos que ya era posible tener una partida presupuestaria de en torno a 750.000 euros para tener la formación dual en marroquinería en el centro del Instituto de las Cumbres de nuestro pueblo. Y la verdad que es uno de los proyectos que más nos ilusiona, tener que nuestros petaqueros y nuestras petaqueras, que es el futuro, el presente y el pasado de nuestra localidad, tengan por fin un título de formación reglada. Para nosotros la formación es fundamental. De hecho, hoy mismo vamos a reunirnos en la Escuela de Artesano para ver la segunda promoción de maquinistas de pequeña marroquinería, y es una labor que está realizando la Escuela de Artesano desde hace varios años, precisamente porque las instituciones no supieron dar una respuesta clara y decidida a la formación. Esta Escuela de Artesano fue creada por los propios empresarios que necesitaban mano de obra cualificada y personal formado. De hecho, yo personalmente formo parte de esta Escuela de Artesano y impulsé su creación junto con muchas empresas, y la verdad que es un orgullo para nosotros tener una escuela como la que está regentando actualmente. Y además, en este sentido vamos a trabajar porque el trabajo que se viene realizando en la Escuela de Artesano sea un centro homologado y dé un título, por tanto, un título oficial para los alumnos de este centro. En materia de urbanismo, como he dicho anteriormente, vivimos en un pueblo, pero es un pueblo con problemas de ciudad. Y todos los equipos de gobiernos anteriores no han tratado este tema de forma específica. Han tratado Ubrique como un pueblo, dando soluciones que no son las que realmente hacen falta. Yo personalmente, cuando vienen clientes de mi empresa o amigos de fuera, vienen a Ubrique y piensan que están en una ciudad. Tenemos Avenida España, callejones, tenemos realmente estructura de ciudad, y como tal tenemos problemas de ciudad. Y creo que debemos afrontar los problemas y soluciones bajo este prisma. Una solución a largo plazo, una solución que dé problemas para hoy, que los problemas de hoy y para el mañana. Y por tanto es un enfoque que debemos tener claro para con todos los partidos políticos, y que Ciudadanos lo tenemos claro, el enfoque que tenemos que dar a este sentido. Concluimos ya este tiempo de política con Ciudadanos, y lo hacemos, Jorge, candidato a la alcaldía de Ubrique por Ciudadanos Ubrique. ¿Por qué deben los ubriqueños votar a Ciudadanos? El 26 de mayo es el momento de ir a votar con ilusión. Es el momento del cambio, es el momento de Ciudadanos. Es el momento de hacer una apuesta decidida por la marroquinería. El momento de tener una Smart City que apueste por la innovación en nuestro pueblo. Es el momento de mejorar los problemas de movilidad y de estacionamiento en nuestra localidad. Es el momento de apoyar de forma decidida a las familias de Ubrique. Es el momento de aprovechar nuestro potencial natural, industrial y cultural. Es el momento de elaborar el plan de barrio. Es el momento de tener un plan general de ordenación urbana adecuado para nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos ilusión, compromiso y proyecto. Creemos en Ubrique y vamos a mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Ha llegado el momento del cambio. Vamos, Ciudadanos, vamos, Ubrique. Pues aquí nos quedamos Jorge Oliva Pérez, candidato a la alcaldía por Ciudadanos, y Angélica Molina Barroso en el número 8. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.